las carpas, joya para el carnaval. Irás golpeando tu cara, joya te voy a llevar, con un ramito de albahaca, joya para el carnaval. Con un ramito de albahaca, joya para el carnaval. Están los yuros de chicha esperando el carnaval. La fiesta se viene encima, joya deja de llorar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la. La fiesta se viene encima, joya deja de llorar. El carnaval iba de entrar en la carpa cuando se oyó este cantar. Iba de entrar en las carpas cuando se oyó este cantar. Tu corazón ya no escala, ya se cansó de golpear. Iba a llevarte a las carpas, joya para el carnaval. Iba a llevarte a las carpas, joya para el carnaval. Volaste al cielo, paloma, solo por verme llorar. Yo me he quedado sin coplas, la albahaca sin carnaval.